inspector Pablo Santana, luego de una investigación que se llevó a cabo y que ya significa resultados y la presentación de por lo menos dos imputados en el caso de un homicidio de un trabajador santiaguino que se encontraba realizando labores en Osorno. Inspector Santana, tenemos entendido que usted en pocos minutos más ya va a presentar a dos adolescentes como inculpados o imputados por el homicidio de un hombre de 48 años. Si nos puede entregar detalles de una investigación que fue bastante rápida. Hola, muy buenos días. Efectivamente, el día de ayer, esto comenzó alrededor de las 5 de la mañana cuando recepcionó la llamada de fiscal de turno y solicitó la concurrencia de esta brigada de homicidio. Acá llamado Barrientos, frente a la numeración 2157 de esta ciudad. Bueno, estamos hablando de que fue un homicidio, ¿cierto?, en contra de don Hugo del Carmen Gómez Aguayo, una persona residente de la ciudad de Santiago, quien ejercía labores en esta ciudad. La labor que desarrolló esta brigada inicialmente constituyó, ¿cierto?, en el sitio del suceso y posteriormente la identificación de él o los responsables de este hecho, lo cual culminó el día de ayer, alrededor de las 19 horas, cuando se ubicó y se trasladó a la Fiscalía Local de Osorno a dos menores de edad, los cuales, según sus mismas declaraciones, ¿cierto?, y la evidencia recabada por esta brigada de homicidio, serían los responsables de este hecho. Esta declaración fue en presencia de su abogado defensor y el día de hoy, en horas de la mañana, estos dos menores pasarán a control de detención en horas de la mañana. Sabemos que en materia de la investigación, pero la participación de familiares también ayudó a que los jóvenes reconocieran en alguna medida la participación de estos hechos, aparte de las evidencias que ustedes recabaron en el proceso. Sí, una vez que fueron identificadas estas personas, se conversó con familiares con el fin de tratar de ubicar a estos dos menores, los cuales en todo momento prestaron la colaboración para la investigación. Obviamente es un acto muy loable teniendo presente que son sus hijos, no obstante en todo momento ellos estuvieron dispuestos a cooperar en este hecho. Ahora bien, ya se habría establecido, y lo más probable es que ustedes lo presenten ahora en momentos más en el juzgado de garantía, pero ¿se habría establecido ya las circunstancias en que se desarrolló este homicidio? Bueno, inicialmente esto fue un hecho no premeditado por lo que tenemos hasta el momento, un altercado de palabras que en definitiva terminó con la muerte del señor Gómez Aguayo. Con un elemento contuso cortante estaríamos hablando de un hacha. Al examen que nosotros revisamos al cadáver se pudieron apreciar diversas lesiones, estamos hablando más de una, lesiones específicamente en la zona de la región craneana, ya lo que en definitiva obviamente le causó la muerte por un traumatismo craneoencefálico complicado. Obviamente este examen va a estar sujeto a modificaciones o no por parte del Servicio Médico Legal, quien va a determinar la causa exacta de muerte. Ahora bien, ¿estos menores mantenían algún tipo de antecedentes anteriores por algún hecho similar o acto delictivo? A priori podríamos decir que estas personas sí llevaban una vida, podríamos decir, un tanto delictiva, puesto que ya habían sido objeto de controles de detención en el juzgado de garantía de esta ciudad. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir en esta investigación, inspector? Bueno, en este momento, como bien usted lo sabe, estos menores van a ser puestos a disposición del Tribunal de Garantía de esta ciudad. Nosotros vamos a continuar con las diligencias, recabando más información, poder obtener la declaración de más testigos. Obviamente ya la misma declaración de los imputados para nosotros es muy beneficiosa, no obstante, no es un hecho probatorio, ¿cierto?, totalmente, lo cual nos invita a nosotros a trabajar aún más en esta investigación. Dentro de también la formalización se va a dictar el plazo de la investigación, dentro de los cuales se van a revisar los peritajes correspondientes en nuestro laboratorio también. Ok, inspector, agradecido por este contacto, lo dejamos en libertad, sabemos que va camino al juzgado. Buenos días. Buenos días.